portaba armas de ninguna especie. No daba vuelta autos ni chocaba motos. No tengo corazón y también sé dos. Ella era dada a las frases y yo hablaba de todo con total madurez. Y la imaginación, si es la tuvo, ya la perdió. En su lugar instaló un video de esta canción es una canción nueva. Esperamos que les caiga bien.